hecho la rama. Qué flor tan bonita tienes, ay, que me mata. Y me roba el corazón. Mejor quisiera estar al pie de un árbol para cantarle a mi amor una canción. Pero ay, qué lástima. Flor se marchite, que se marchite. Al pie de su rama y en este mundo. Es estable más que el gran poder de Es estable más que el gran poder de Dios.